Diablo, coño, qué maldita vaina, no puedo creerlo. Llego a la casa y veo a mi ex con otro dando al pelo. No sé lo que me espera a mí, si el infierno o el cielo. Si neta yo salgo vivo, pobre de esto, mamá huevo. Lentamente caigo al suelo por el disparo a quemarropa. Volteó la cara y solo vio la sonrisa en su boca. Tanto que me dijeron, cuidado si preña esa loca. Pero el hombre enamorado no sirve ni se fija en otra. Coño, porque Dios castiga al hombre bueno que se faja. Tú sabes que el latino aquí como un perro trabaja. Llegaba cansado, no me lo daba, me hacía una paja y apuesto que este cabrón de gratis se comienza a rajar. Estoy casi de aquel lado y solo pienso en ese día que la encontré un brasier lleno de leche y no era mía. Se autopartió la boca y me llamó a la policía. Perdí la custodia del bebé como ella lo quería. Yeah. A todo el mundo decía que nunca le ayudaba, sabiendo que en esa nevera nunca faltó nada. ¿Y quién pagó la lip y la guagua? Qué descarada. Debí raparte a tu hermana cada vez que me frequeaba. Eso lo presentía y tú decías, era un delirio. Me traicionaron en mi cama cuando a domicilio. Quisiera puñalearte con el primer utensilio. Maldito el dembow que no deja que se escuche mi auxilio. Dije, tu maldita madre, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Pa' qué te hice papeles si así es que me están pagando? Me sigo desangrando, me desmayo y me levanto. ¿Qué es lo que ustedes nos dicen, padre, que me están llevando con la rima? Van y viene la ciudad. Ya no quiero bolero, pero sigue el dolor y el trasnoche. Por la city con un muerto en el coche. El sexo estuvo bueno, pero qué maldita noche. Estoy casi preso, muerto por capricho y un derroche. Le digo que no abroche, pa' que no se desangre. Ella me dice que me calle y me apunta en la nuca. Salió tremenda puta de víctima, pasó a Gantel. No me tiro del carro pa' que no se ponga bruta. La gana de meterlo, no dejan que me fije. Y no le escucho a la conciencia cuando no corrige. El diablo a mi derecha me mira y feliz sonríe. El ángel de mi izquierda dice Luis, yo te lo dije. Está bueno que me pase, pues no seguía en lo mío. Pensando con el rip y yo que no aguanto otro lío. Si estás algo vivo, estoy que perdono a mi tío. Pues déjame en la calle en aquel invierno de frío. Tengo un estrés de pinga y se acabaron los Malboros. El boxer lleno de miel, el miedo sale por los poros. No sé qué voy a hacer si vuelvo al patio deportivo. En una caja de muertos, si esta se le zafa un tiro. Diablo, con la rima van y viene. Aquí yo me devolví, debí dejar que se mataran. El plan iba perfecto, siempre hay algo que lo asara. Quería que él sintiera lo que yo sentía en la cara cuando rapó con mi hermana, aunque siempre me lo negara. Yo sé que no es momento, pero pobre de este bobo que se comía ese cuento de damisela en apuro. No fue la mejor forma, pero no encontré otro modo de cobrarme el despecho, virgencita, te lo juro. Si de esta salgo viva, le doy banda a la lipo y arranco pa' Puerto Rico en fuga con mi carajito. Tenía sed de venganza, pero no de hacer un delito. Si existen los milagros, mándame uno, Jesucristo. No soy tan mala, pero hay traumas que me trabajaron. La muerte de mi abuela, la noche en que me violaron. La noche floja en el strip porque no me pagaron. Y daba el culo pa' comer, Nueva York sale caro. Calvo el diablo, atiende el guía, deja el fucking divareo. Están sudando los dedos, evítate ya un tiroteo. A como 5 millas queda el muelle más cercano. Antes de morir yo, se mueren estos mamagranos. Si la rubia supiera lo que pasa por mi mente, me quedaré sin casa si no pago antes del 20. Esta semana estuvo floja, no encontré clientes. Y la que encuentro quiere pegarme un tiro en la frente. Me subió la presión y no vi el panorama claro. Yo loco por chocar pa' ver si se sale del carro. Miro al retrovisor y observo un forcejeo raro. Cierro los ojos y luego solo escucho 3 disparos de... ¡Coño, coño! ¡Otra vez está mal, coño! ¿No te gusta la mujer ajena? Rapa tu madre. Me toca a mí, mamá huevo. La rima van y vienen.